El camino hacia la conciencia cósmica nos abre nuevas perspectivas en todos los ámbitos de la vida diaria, tanto en el ámbito privado como en el público. Estimados amigos, llegados a este punto, tal vez pueda hacerles una indicación, y es que respecto a este programa hay un libro maravilloso que se titula La escuela de la vida para dominar la vida, el camino hacia la conciencia cósmica. Hemos llegado al final de este programa de la Escuela de la Vida para Dominar la Vida. De forma periódica continuaremos con esta serie y nos alegraremos de poder saludarles de nuevo en un próximo programa. Por hoy nos despedimos de todos ustedes. Reciban un cordial saludo en Dios. Estimados amigos, estimados oyentes, por hoy hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que el tema de hoy haya sido de su interés. Recuerden que si quieren más información, hacernos sus comentarios o también preguntas sobre el contenido de lo escuchado, nos alegraremos mucho si nos contactan a través de la web radio-santec.com. Les saludamos muy cordialmente hasta nuestro próximo espacio.